Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sí, muy buenos días y muchas gracias por este espacio y por la invitación. Y un saludo para todos los paisanos de esta región Amazonas y todo el país. Bien, doctor, ¿cómo? Sé que también usted está enterado de toda la problemática que existe en nuestra región de Amazonas, ¿no? Bueno, usted ha sido congresista, han aprobado varias normas también de su autoría, pero lo que queríamos que nos dé a conocer este panorama acerca de la venida del contralor Nelson Schack, creo que es, por un lado ha sido importante para que de una u otra manera vea pues de que en Amazonas hay muchos problemas, se han perdido creo como 200 millones de soles, algo así, y esto es algo ilógico, teniendo en cuenta que hay tanta falta de obras en saneamiento básico como es Bagua, Utcubamba con el agua, igualmente con los hospitales que se necesitan, y se están perdiendo tanto dinero, doctor. Sí, mira, muchas gracias por esa introducción. En primer lugar, quiero saludar al contralor Nelson Schack. Desde que nosotros iniciamos la labor congresal y en las previas, tuvimos una reunión como bancada, y él hizo una exposición, y realmente era preocupante lo que pasaba en la región Amazonas, antes de ir ni siquiera al hemiciclo. Y en ese entonces conversé con el mismo contralor y se comprometió a venir a nuestra región Amazonas. Este compromiso había sido para el mes de abril, luego se postergó para agosto y luego se postergó para este año, etcétera, etcétera, que hemos ido trabajando. Pero de todas maneras, es importante que nuestra región sea visto por la Contraloría. Porque mayormente ustedes habrán sido testigo que Contraloría llega a las ciudades mucho más grandes, donde hay mayores presupuestos, mucho más movimiento, mucho más capital, y nuestra región como que está medio escondidito, ¿no? Y eso de estar medio escondidito, pues es lo que facilita los actos de corrupción. Por eso es que nuestra región, yo he dicho siempre, está marginada, no es visible, pero eso da lugar a como repito, a la corrupción, y por otro lado también da lugar a muchas veces transacciones y negocios ilícitos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que poder rechazar. Por eso es que nosotros como región no avanzamos, por eso es que no caminamos en el tema de inversiones, en el tema del turismo, en muchas cosas, porque obviamente eso hace que la ciudad sea una ciudad sea visible y estaría en los ojos de todo el mundo. Uh-huh. Contraloría lo ha expresado también, el año 2020 es preocupante que sea perdido tanto dinero, son más de 200 millones, ¿no? Y eso pues tiene que tener alguna explicación y tiene que haber responsables. Lo bueno de todo ello es que la Contraloría, también por intermedio del Congreso de la República y por nosotros como bancada y el personal, también facilitamos que el proyecto de ley para que se haga realidad, para que la Contraloría tenga también capacidad sancionadora. Porque muchas veces pues hace un informe y lo deja ahí y el Ministerio Público no actúa y nunca llega al Poder Judicial y todo termina pues en impunidad. Entonces creo que eso es importante, y sobre todo lo trascendental de esto es que creo que es histórico que primera vez en Amazonas se haga un mega operativo. Muchas veces que hemos conversado con personal de la Contraloría, con el mismo Contralor decía, los megas operativos por la logística muchas veces son más caros que los propios recursos que se han perdido. Pero eso no debe dar lugar, digamos, a que no se le mire, a que no se le tenga en cuenta a Amazonas para que hacer una buena labor de fiscalización. Y ojalá de esto salgan responsables, y esos responsables pues también tengan el peso de la ley, como siempre se dice, en claro, el debido proceso. Y lastimosamente también hay que decirlo, que todo esto toma tiempo. No se va a ver a corto plazo, pero obviamente que con el tiempo vamos a ver los resultados, que ahora la Contraloría en el mes de noviembre lo tiene planificado para hacer todo este tipo de investigaciones. Ahora, doctor, ¿era necesario de que la Contraloría lo dé a Vox Populi? Oye, ¿sabes qué? Mira, discúlpame, yo voy a venir y te voy a investigar, voy a venir en diciembre, en enero, y voy a venir a investigarlos a tu personal. ¿Era necesario hacer eso? ¿O los operativos deben ser inopinados, creo yo, doctor? Bueno, cada organización tiene un tipo especial de tratamiento, digamos, en cuanto a los procesos. Supongo que lo que se trata de ver es que se tenga todo al día en relación a la documentación. Pero lo que está hecho está. y la Contraloría tiene los peritos necesarios para poder determinar qué documentos no se adaptan a la realidad, o qué documentos han sido comprados, o quién, cuál ha sido fraguados, etcétera, etcétera. O sea, Contraloría lo que hace es una labor de oficina, y paralelamente es una labor de campo, y se tiene que cotejar las dos cosas. Así es. La oficina puede estar así muy es. Perfecto, me trae la documentación, pero vamos al campo y la realidad es completamente diferente. Los megas operativos consisten en estas dos situaciones. Así que creo que el no hacerlo empeñado no conlleva a que sea un fracaso, a que se esté adelantando, a que digamos se está avisando para que ellos hagan un arreglen las cosas, ¿no? No, eso no va a pasar. Bien. Porque además puedes arreglar pues una pequeña cosita, pero como vemos acá mega obras que se han quedado, o sea, es visible para todo el mundo, creo que es difícil que puedan tapar el sol con un dedo. Así es. Ahora, doctor, en cuanto, digamos, su autoría también es acerca de que le están dando más peso a la Contraloría para que no solamente sea, digamos, un caso de mesa y control, ¿no? O sea, llegas, entregas tus papelitos, hacen la investigación, pero de ahí, ¿qué hay más adelante? Porque ya no tiene mayor peso, pues, la Contraloría, ¿no? Salvo que entregue toda la documentación a la Fiscalía, aunque ahora he visto, pues, de que también casi el 80% de la población no confía en la Fiscalía Anticorrupción, doctor. Sí, mira, lastimosamente hay una carencia de valores y una carencia y falta de credibilidad en las instituciones. Yo también lo he vivido en carne propia. Así a es. Nosotros siempre la población nos ha pedido fiscalización. Yo he andado con la Contraloría en los diferentes lugares que hemos ido, hemos hecho la documentación respectiva, los informes respectivos, y eso de encontrar algunas situaciones que ameritan mayor investigación pasa al Ministerio Público. Pero lastimosamente toda esta cadena también hay una serie de corrupción. El Ministerio Público también está plagado de actos de corrupción y el Poder Judicial. Entonces todo circula en este camino, ¿no? Que ya está muy bien estructurado desde hace años. Entonces, romper eso es sumamente difícil. Hemos conversado, incluso he tenido acercamiento con el ministro de Justicia para que de una vez por todas se dé celeridad a los procesos que vienen en curso por actos de corrupción de los funcionarios. Vale decir, alcaldes, gobernadores, que tienen juicios pendientes desde hace una década. Entonces, que hemos conversado para que dé seriedad, porque bueno, el presidente Castillo se ha comprometido pues a luchar contra la corrupción, pero hasta el momento no estamos viendo efectividad sobre ello. Así que vamos a seguir insistiendo. Doctor, si me permite, parece que tengo una llamada. Vamos a ver si podemos contactarnos con la llamada. Sí, adelante, por favor, le estamos escuchando. Hola, señor Andrés. Por medio de usted, señor periodista, quisiera una llamadita al doctor, si nos pudiera apoyar sobre una denuncia que está presentada por la señora Clara Ollarte de Cochabamba en la Contraloría, sobre la plata del joven que juega Cochabamba aparte al alcalde, y completamente compraron las cosas para el COVID, alterados, el doble, una caja más pequeña que cuesta ahorita de 10 soles, 8 soles, hasta 80 soles en factura. Y eso quisiera tener del doctor, si puede apoyar, como él es conocido, puede llegar a construir y ver a ver cómo sigue esta. No se sabe nada, tal vez ya para 2 meses. A ver, a ustedes, ¿han puesto ya la denuncia respectiva ustedes? Sí, virtual ya se presentó la denuncia hasta 2 meses, pero ahorita no se ve nada. ¿En dónde han puesto la denuncia? La Contraloría con boletas y facturas. Y en donde se ha visto completamente que hay alteraciones, y en donde se ha comprado, no es la compra que han hecho, donde se venden, por ejemplo, las mascarillas, se han comprado en ferreterías. Entonces, completamente hay una irregularidad. Y es por medio de usted, señor periodista, pedimos al doctor, ¿no puede ver, llegar como él es conocido a la Contraloría y ver el caso de Cochabamba? Bien, muchas gracias por haber llamado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Andrés. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias al ciudadano de Cochabamba. Lo que pasa en Cochabamba pasa en muchos lugares. Sí. Y la Contraloría lo tiene conocimiento. Yo tengo un acercamiento directo, es más, estamos enlazados pues ahora por los medios, por el WhatsApp. Y en este momento voy a enviar la comunicación al Contralor de la República. Pero para que tome acción, porque mire, A propósito de eso, del COVID, hay una serie de irregularidades que nosotros hemos constatado, incluso con la Comisión COVID hemos venido a hacer la sesión descentralizada del Congreso, y hemos contratado una serie de cosas, sobre todo por decir que está todavía en informes, está para consolidar la investigación sobre la UCI del hospital, la UCI COVID, que es el hospital que al mes se desparramó, se cayó por completo, dejó de funcionar y luego se hizo lo que humanamente se puede hacer para poder trabajar en servicio de la población. Claro, y los mismos equipos que no eran de la misma calidad. Yo dije los equipos que no tenían marca, yo mismo he ido a constatar el fierro, el acero inoxidable que no era, que estaba oxidado, y sobre todo esas colchones para las camas UCI que parecían colchonetas. Así y lo es. hemos dicho incluso en el medio que ahora estamos, en su emisora, le hemos hecho la denuncia y la Contraloría tiene todos los informes respectivos de esos casos. Así que esperemos que ahora que están acá, también sea parte de la investigación y que obviamente se busquen responsables, porque esto no puede quedar así. En el tema del COVID, que necesitamos el apoyo de las autoridades, pues lastimosamente las irregularidades se han visto en todos los niveles, y lo que se ha hecho es enriquecer a unos cuantos a costa incluso de la vida de los ciudadanos, y eso es reprochable. Así es. Bien, doctor, cambio radical, pero me dan a conocer que tengo que hacerle esta pregunta. ¿Participará en las elecciones para el gobierno regional, municipalidades, doctor? Mira, nosotros tenemos un proyecto político que iniciamos de la línea de izquierda desde hace 3 años. Nuestra misión, nuestro compromiso es con la región. Acá no hay oportunismo, acá no hay una situación de interés personal o algo al respecto, sino nosotros tenemos una visión completamente diferente de lo que es una gestión y lo que debería ser un gobierno regional. En ese sentido, nosotros estamos comprometidos, pero hay que ser muy claros, informar a la población, informar a los probables candidatos. En estos días, y gracias por su pregunta, justamente íbamos a ello, en estos días lo que estamos en los procesos de afiliación a los movimientos o a los partidos políticos, que hasta ahora se vence el 3 de octubre, que es el domingo. Así es. Salvo situación de que el miércoles o jueves se debate en el Congreso, y se pueda ampliar hasta el mes de enero. Así. Pero hasta ahora oficial es hasta el 3. Pero son las afiliaciones. Y dentro de las afiliaciones hay personas que llegan porque están en, digamos, se involucran, tienen convicción con la línea política de un movimiento o del partido, pero al mismo tiempo también están llegando los precandidatos, ojo, a las diferentes distritos, provincias, etcétera, etcétera. Y el próximo año es la inscripción de los partidos y los movimientos para participar en las elecciones. Eso es en enero. Uh-huh. Y después de ello, va a haber una lista de los precandidatos y vienen las primarias. Y luego de las primarias salen los candidatos oficiales. Estamos hablando más o menos en junio o julio, que deben ser los candidatos oficiales. Entonces, en este proceso lo tenemos que vivir. Mal haría, sería una situación irresponsable de mi parte que diga, oh, mira, yo llevo la bandera de la revolución para Amazonas y ya soy candidato. Eso sería engañar a la población. Acá tenemos un proyecto, sí, pero tenemos que cumplir rigurosamente lo que dice la norma y lo que son los procesos, y no engañar a la población. Yo estoy escuchando por ahí que están afiliando diferentes grupos que ya mañana eres candidato, a partir del 3 eres candidato. Eso es completamente falso. Es más, el proceso de afiliación no debe ir dirigido solamente a los probables candidatos, sino a la población en general, que se involucre y que haga lo que sea, un grupo, un movimiento, un partido sólido, que sea representativo, pero que sea por convicción. No queremos nosotros, como me dijeron en Bagua, saltamontes de la política, que un momento están con uno, otro momento con otro, y que no se ve una convicción real, no se ve una identificación con la línea partidaria, y es más, no se ve ni siquiera que representan a la derecha, o a la izquierda, o al centro, y mucho menos tenemos pues un plan. Lo que estamos viendo ahora es que se han instalado empresas políticas que lo único que se quiere hacer es ganancia personal o ganancia a grupos de poder. Y eso nosotros estamos completamente en desacuerdo. Nosotros llevamos una línea transparente, y justamente al respecto es invitar a los que quieran afiliarse, a los que deseen afiliar. Nosotros siempre estamos como línea izquierda. En este caso estamos siguiendo muy, muy comprometidos conjuntos por el Perú y vamos a avanzar con ello. Entonces, por su intermedio, si me lo permite, invitar a la población, a cada ciudadano que desea afiliarse a esta agrupación, que sean bienvenidos y hagamos una fortaleza, hagamos una fuerza con una visión completamente diferente de política, con una visión completamente diferente de lo que es una gestión para nuestra región. No podemos caer en la misma situación de los años pasados, que ya sabemos cuáles son los resultados. Así es. Tiene que haber una renovación, y no solamente renovación en los nombres de los partidos o de los movimientos, sino una renovación de las personas. Y discúlpeme el término, que yo estoy cansado, y lo he dicho también en el hemiciclo cuando me he sido congresista de la República, estamos cansados de los dinosaurios en la política, como en las gestiones, porque ya los conocemos cuáles son sus actividades. Invocar a la gente joven, invocarlo a los jóvenes. Tenemos una universidad enorme en Amazonas, y ahí hay líderes que tenemos que rescatar, y que no solamente vean que hay una dificultad por la situación económica y no deseen participar en política. Creo yo que el dinero no lo es todo, sino la interés, la voluntad, las ganas, el compromiso que tenga uno, ese amor a su región, de rescatarlo, para que después no estemos llamando a la Contraloría, venga a ver dónde se gastaron 200 millones. Y hay que mirar al candidato. A veces da mucha pena. Nosotros somos trabajadores del Estado, somos humildes quizás, pero tampoco eso no significa un sesgo o no significa una marginación política. Ah, porque no tienes dinero, no estoy contigo. Esto no es una compra de candidatos, es una compra de liderazgos. Uh-huh. Esto simplemente es una motivación en la convicción de servir a nuestra región. Ahora, así de sencillo. Así es. Doctor, por último, en cuanto, digamos, ¿cuál usted como persona, le pongo como persona común y corriente, ¿cómo ve el panorama del presidente de la República? Mira, siempre mis opiniones son como ciudadano común y corriente, siempre. Porque mis orígenes, mi trabajo, la labor que desarrollo, los ingresos económicos que tengo, siempre es producto de mi trabajo y mi producto de lo que siempre he desarrollado, que es mi labor profesional. Y siempre va como ciudadano. Acá no hay un disfraz. Yo he visto muchas veces, usted lo verá como comunicador, cuando una persona se disfraza y tiene se convierte en un personaje político, ¿no? Y empieza a hablar la cosa diferente. Siempre lo digo como forma de sentir. Mire, esta semana que he estado, nos hemos reunido con algunos ministros que representan a mi bancada aún, hemos hecho llegar el sentimiento de ciudadano. Aún hay un disconfort, pero hay la esperanza todavía que esto cambie. Hay cuestionamientos a lo que el presidente está eligiendo, a la forma como está actuando, a los funcionarios que van tomando posición en algunos ministerios o en algunas instituciones, pero nunca es tarde para recapacitar. Hasta el momento, como ciudadano, no he visto todavía lo que estamos esperando, un cambio radical. No hemos visto ese accionar contra la corrupción. Es por eso que hemos conversado con algunos funcionarios, como repito, y con el ministro, para que dé celeridad a los procesos que se vienen en curso sobre los actos de corrupción de funcionarios públicos y de autoridades. Claro, mañana se cumple 2 meses del presidente de la República, y verdaderamente es preocupante. Muchos mencionan, pues, quien el de la piedrita que está en el zapato, pues ese ron, el que verdaderamente es el que manda, el que dirige, el que quiere sacar a un ministro, quiere sacar a un embajador. Entonces, ese es el gran problema que se tiene ahora. Sí. Mire, nosotros hemos conversado, yo he conversado en particular, he conversado con las dos personas, con el doctor Cerrón y con el presidente Castillo. Es más, es una conversación donde me han pedido la participación como bancada, también como persona, como profesional, para hacer para generar un curso de gobernabilidad en nuestro país. Y acá lo que hay que decir es claro, por fuera se habla muchas cosas, hay un programa político y hay que decirlo, el programa es del lápiz, lo diga, lo guste o no le guste, o sea, el programa de gobierno es del lápiz, y el líder del lápiz es el señor Cerrón. Obviamente que él no es el que gobierna, pero hay que seguir un lineamiento, y eso es así, eso es la identificación con un partido. O sea, si yo voy con una línea izquierda y llego a ser una autoridad, tengo que seguirme a lo que dicen los lineamientos partidarios, a lo que he ofrecido, a lo que dice mi diario, no lo puedes cambiar. Entonces, pero hay un detalle ahí sobre el liderazgo. Así el es. Presidente, el señor Castillo, es el presidente de la República. Él tiene que generar un liderazgo frente a todos los que están ahí por algo, pues representa al país, nos representa a todos nosotros. Y ojalá, como digo, todos estamos atizando, todos estamos contribuyendo en esas deficiencias que se van notando para que de una manera se solucionen. Como digo, esta semana hemos estado reunidos con diferentes autoridades, ¿no? Para que puedan sugerir al presidente que no sea capturado, pues, por la derecha o le generen miedo y al final nos convertamos, pues, en un gobierno más, como ha sido anteriormente con el señor Humala, y déjenme mencionarlo, porque con él tengo una esperanza grande, también una línea casi de izquierda, y al final llegó y se convirtió en algo de centro, y miren los resultados que hemos tenido. Bien, doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros.